Comenzamos la segunda parte de Ciudad Campo, Voces que Nacen de la Tierra. Hemos repasado lo que es la vuelta del monotributo social agropecuario. Esta buena noticia también de política pública desde el Ente Nacional de Comunicaciones, el programa de conectividad Roberto Arias para la creación de redes comunitarias de internet en zonas rurales y también en barrios populares. Y también, Negra, tenemos el protagonismo de la ciudadanía, de las organizaciones, apelando e interpelando a los municipios para que cumplan las normativas ambientales, sobre todo. Y por eso también ya tenemos nueva comunicación, y en este caso estamos hablando de Alejandra Suárez, integrante del Asambleón. Así es, bien cordobeso, ¿no? Eso, cordobesazo. ¿No? Cordobesazo. Bueno, sí, ella es de Río Ceballos y es integrante del Asambleón, que en realidad es un grupo de asambleas ambientalistas de todo el corredor de Sierras Chicas, y que ya Alejandra se encuentra en línea. Bienvenida, Alejandra, a Ciudad Campo, Voces que Nacen de la Tierra. ¿Cómo estás? Buenas, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Ale, bueno, contanos de un poco de qué se trata esta manifestación, esta nueva expresión de asambleón, este conjunto de asambleas que van a manifestar mañana 3 de noviembre en Sal Si Puedes. Sal Si Puedes, sí. Así es, Mati. Bueno, el asambleón fue naciendo de a poquito. Hace ya 7 meses aproximadamente nos fuimos reuniendo de manera virtual. Después, a medida que se fue pudiendo, nos fuimos encontrando. Y bueno, sí, justamente son todas las asambleas ambientales, sociales que hay en, pero tratamos de que haya una asamblea que represente cada localidad, ¿verdad? Tenemos asambleas de Saldán, Villa Allende, Unquillo, bueno, Río Ceballos, Salsi, Cerro Azul, Agua de Oro, La Granja. Todos lugares hermosos, podemos decir, porque, digamos, no solo son lugares de los propios pobladores, sino también mucha gente los puede conocer a través del turismo, y que siempre se la ve linda Córdoba, ¿no? El paisaje, la foto y demás, pero pasan otras cosas también, y justamente está ahí la comunidad organizada para poner ciertos frenos, ciertos reparos al avance de lo que se dice, lo que mal se dice, el progreso, ¿no? De los pueblos. ¿Y qué es lo que está pasando? ¿Cuáles son esas ciertas cosas que mencionaba Rami? Contanos, Ale. Tal cual. Es como que nos fuimos sumando con todas las asambleas, porque bueno, cada una en particular en su localidad luchaba por alguna problemática, ya sea canteras, ya sea loteos, acueductos innecesarios, basurales a cielo abierto que quieren regionalizar, digamos. Y cada asamblea en su localidad fue haciendo estos reclamos, ¿verdad? Pero cada vez recibían menos contestación por parte del municipio. Entonces fuimos aunando las luchas y armamos el asambleón. Me encanta. Lo que hoy llamamos como el asambleón. Así que, bueno, y por eso nuestra acción será mañana, mañana que presentaremos una carta documento. La vamos a hacer en un municipio, pero va a estar dirigida a todos, ¿no? A todos los municipios del corredor de Sierras Chicas, que son 17 aproximadamente. Y bueno, justamente esto, pidiendo respuesta, ¿verdad? O sea, principalmente sobre el diagnóstico ambiental. Que son todas exigencias que vienen por ley, ¿verdad? Claro. La Ley Provincial del Ambiente, la 10.208, tiene unas herramientas de participación muy amplias, pero no en la realidad no las aplican. Entonces, bueno, justamente vamos a intimarlos a que nos respondan si realmente realizan los diagnósticos ambientales. Bueno, hay también otra de las herramientas, el ordenamiento del territorio participativo, la evaluación ambiental estratégica. Son todas herramientas que nosotros los ciudadanos debemos conocerlas bueno, y los municipios hacernos parte. También, sí, y también el tema del territorio, ¿no? La defensa del territorio en cuanto a que muchos de los lugares en donde se está manifestando y se está haciendo uso de la voz popular tienen que ver con violencias ecocidas que se enfrentan y el no respeto de lugares marcados como rojo, en rojo, no se toca. ¿Sí? Sin embargo, así todo siguen pasando por encima situaciones complejas que tienen que ver con organismos privados y también públicos, ¿no? En donde no se respeta estas situaciones. Bueno, así estaremos entonces de alguna manera acompañando a la gente del Asambleón y pidiendo, ¿no? Basta de atropello, basta de ilegalidad y basta de violencia ecocida. Totalmente, totalmente, chicos. Así que nosotros muy agradecidos de que, bueno, de que nos saquen en los medios, previo a la presentación, después también les pedimos que nos sigan acompañando para ver, ¿no? Qué responde cada municipio, es la intriga, digamos. Sí, eso será. Así que bueno, les agradecemos esta comunicación previa y bueno, y posteriormente para ver cómo vamos a continuar. Ahí, Ale, bueno, esta es la primera iniciativa que se hace, digamos, en forma conjunta. En red de redes. Pero tengo entendido que algunas asambleas ya han ido presentando estas cartas de documentos a diferentes municipios. No sé si se puede comentar algo de alguna experiencia que se haya tenido con otros municipios, en el sentido que no hace falta que exista una catástrofe ambiental, sino como lo hacen ustedes también de forma preventiva y poniendo un freno. No sé qué respuesta, qué diálogo han tenido con algunos gobiernos, municipios, comunas. Como les decía en principio, cada asamblea siempre está solicitando información pública ambiental y teniendo que estar atrás, como ¿viste? Hacen, por ejemplo, acá ofertas de loteos, de barrios cerrados, cuando vos decís es plena reserva. O zona de amortiguamiento y pues lo están ofreciendo como loteo y bueno, tenés que ir con nota al municipio y viste y indagar y ahí bueno, por ejemplo en los casos acá de Río Ceballos no se nos han presentado nada, no tenemos conocimiento sobre ese loteo. Bueno, entonces intimen a quienes están ofreciéndolo, por ejemplo, eso nos ha pasado acá más cercano. Pero sí, tengo entendido que todas las asambleas hemos presentado en su momento sobre alguna problemática en particular, ¿no? Claro, claro, claro. La cuestión es que no se ve justamente a partir de las primeras interpelaciones un freno, una reflexión por parte de los gobiernos, sino que en algunos casos es como que se sigue avanzando y la problemática crece. El agua es una problemática que ya se va dando en las sierras chicas, la falta de estructura y también, bueno, esta desorganización o falta de planificación territorial también es lo que se ve. Sí, totalmente. También hemos tenido uno de esos casos la semana pasada. Claro. En Río Ceballos que bueno que se intentó como modificar la ordenanza de uso del suelo. Uh-huh. Y bueno, en San Cipuedes también todo el mundo conoce, los que vivimos acá en las sierras, es que el estrés hídrico que sufre este municipio. Uh-huh. Y sin embargo se siguen ofreciendo loteos como si pudieran ofrecer los servicios, digamos. Sí, y estamos hablando de algunos poblados en donde durante el año no son tanta cantidad de habitantes, pero en las épocas grandes de turismo, sobre todo en el verano, bueno, hay veces que duplica o triplica la cantidad de gente que hay en esta parte de la Sierra Chica. Claro, sí. Bueno, Ale, muchísimas gracias por participar, por traernos la voz, por traernos al Asambleón acá hacia campo. Un fuerte saludo a todos los compañeros que conforman diferentes organizaciones, porque vamos a entender a esto como una red de redes de organizaciones. Así que muchísimas gracias, Ale, por tu comunicación. Bueno, a ti muchas gracias a ustedes, Ramiro, Mati, y bueno. Ya saben, cuando puedan, nos siguen haciendo notas. Ale Suárez, del Asambleón, pasó por Ciudad Campo, voces que nacen de la tierra. secretos que hay en los libros que yo no leo. Contamíname, pero no con el humo que asfixia el aire. Ven, pero sí con tus ojos y con tus bailes. Ven, pero no con la rabia y los malos sueños. Ven, pero sí con los labios que anuncian besos. Contamíname, mézclate con tendrás abrigo. Contamíname, mézclate conmigo, que bajo mi rama tendrás abrigo. Cuéntame el cuento de las cadenas que te trajeron, de los tratados y los viajeros. Dame los ritmos de los tambores y los voceros del barrio antiguo y del barrio nuevo. Contamíname, pero no con el humo que asfixia el aire. Ven, pero sí con tus ojos y con tus bailes. Ven, pero no con la rabia y los malos sueños. Ven, pero sí con los labios que anuncian besos. Contamíname, mézclate conmigo, que bajo mi rama tendrás abrigo. Contamíname, tendrás abrigo. Ajá, cayó en la trampa. Bueno, negra, interesante lo de Alejandra Suárez como integrante del Asambleón. También es como que se dice la unión hace la fuerza, pero a veces hace falta más unión todavía. Así es. Y es, la verdad, un paso muy importante, porque muchas veces las asambleas como que se quedan en espacios más pequeños, con gente conocida entre sí, y en este caso es para aplaudir esta iniciativa. Gracias. Y bueno, claramente vamos a estar siguiendo cómo les va, apoyando y intentando también que esto se repita en otras partes del país, ¿no? Así es, me encanta el nombre Asambleón, es como que le da fuerza, ¿viste? Le da, ajá, no somos una asamblea, somos un asambleón, así claro. Que nada. Qué buena esta iniciativa de los compañeros que están ahí defendiendo el monte. Sí. Nos sacamos el sombrero. Y, negrita, vamos a la música porque tenemos algunos audios para compartir también relacionado con estas propuestas de articulación entre Estado y organizaciones. Y viajaremos hasta Corrientes, ¿sí? Dale. Y para no ser menos, un programa que se llama Ciudad Campo, vamos a escuchar a una banda cordobesa que se llama La Madre del Borrego. Así es. Me encantó. Ahí va. Acércate, por favor. Tengo que decirte algo, si lo guardo en un cajón. Después salta con los años, ya la luna me encontró. Enredado cuando iba dibujando con alcohol trazos de una despedida. Ese tiempo que pasó solo me ha dejado heridas. Si no sé nada de vos, la distancia nos olvida. Arrímate al fogón antes que aparezca el día y prendamos la ilusión con las brasas encendidas. De lejanía, el fabuloso se marchó. Como dijo en otras líneas, la banda sintió el dolor, pero canta todavía el sabor de la alegría. Es difícil soportar todo lo que ha terminado. Por eso que al final siempre voy desesperado. Necesito una vez más preguntarte aquí a mi lado cómo hacer para remar. te quedes por ahora, ayudando a mi razón a entender así las cosas. El murmullo apareció, envolviéndome en la sombra, insinuando una canción. Es la murga que te nombra. Ciudad Campo, voces que nacen de la tierra. La samba del negro alegre, ¿quién me la quiere bailar? Gana valiendo al aire y va con su pañuelito como una palomita queriendo volar. Gana valiendo al aire y va con su pañuelito como una palomita queriendo volar. Tendríamos que sumar clases de folclore. ¿Te ¿Sí? parece? Y sí, sí, así como para descontracturar un poquito aquí. Bueno, bailar a mí me gusta. Sí, sí, sí, cantar también. Sí, sí, me pone más contenta. Uh-huh. Sería la samba de la negra alegre en este caso. Claro, ¿sí? Una cosa así. Me pone más alegre la samba de la negra alegre. Me gusta esa posibilidad. Bien. Che, bueno, y sigamos con este programa. ¿Te parece? Nos pongamos un poquito más serios. Ya que yo nunca me fui del programa, ¿eh? Estamos acá presentes. Pero bueno, comentamos buenas nuevas. También, en este caso, relacionadas a algunas problemáticas como es la violencia de género, en algunos casos la discriminación o la falta de tolerancia, convivencias y demás. Y estamos hablando de algunas acciones que se llevan adelante desde el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, que también va haciendo su trabajito en cada provincia, eso es importante. Así es, ya que más de 60 personas de zonas rurales finalizaron su formación como promotoras de género. En este, como vos bien decías, en este encuentro de transfeminismo rural y comunitario y saberes y experiencias para la igualdad de género y erradicación de violencias, uh-huh. ¿no? Es importante esta iniciativa popular, ya que se realizó, como veníamos hablando anteriormente al principio del programa, que se gestionó y estuvo involucrada organizaciones que no son gubernamentales, uh-huh. En este caso la Asociación Civil ACOS Mate Ñe, en el marco del programa de Escuelas Populares de Formación de Género y Diversidades, Macachas y Remedios. Me encantó esa denominación. Ah, te sorprendí uh-huh. con el guaraní. Sí, sí. ¿Viste? No la tenías a esa. Yo me estaba frotando las manos para ver. A ver. Muy bien su guaraní, muy bien, muy bien. Bueno, negra, en este caso, la información y lo que fue este encuentro nos los cuenta de primera mano la gente de FM La Chicharra desde Goya Corrientes, donde, bueno, fue epicentro de este encuentro. Así es. Y la verdad que es muy importante de realizar capacitaciones en género en las zonas rurales. Así también, es. Sí, sí, porque bueno, ya hemos hablado bastantes veces con compañeras de movimientos campesinos que ahí la problemática también es muy fuerte, está muy marcado el tradicionalismo, así el es. Patriarcado. Aparte la forma en que uno debe generar conciencia de género es distinta, ¿no? Uh-huh. Y aprovecho porque hay mujeres que están muy bien organizadas, como las chicas de Murupué, que también uh-huh. trabajan generando herramientas para llegar a una mayor población de mujeres rurales. Bueno, escuchamos un reporte, como decíamos, de gente de FM La Chicharra de Corrientes para el informativo Farco. El sábado 30 se realizó en Goya Corrientes el encuentro Transfeminismo Rural y Comunitario, Saberes y Experiencias para la Igualdad de Género y Erradicación de Violencias. Este encuentro forma parte de las actividades que viene realizando la Escuela Popular de Formación en Género y Diversidad, IRU Libres e Iguales, gestionada por la Asociación Civil ACOS Mateñé y aprobada en el marco del Programa de Escuelas Populares de Formación en Género y Diversidades, Macachas y Remedios, del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación. Diana Brogui, Subsecretaria Nacional de Formación, Investigación y Políticas Culturales para la Igualdad del Ministerio de las Mujeres, explicó la importancia que tuvo el encuentro. Lo importante que es nutrir una política nacional con los saberes de los territorios, ¿no? Así que agradecidas de ese encuentro, de esa organización tan potente que permitió un entramado de espacios, de voces, de experiencias, que sin lugar a dudas nos deja a todos, a todas, a todes fortalecidos para seguir dando las batallas culturales, políticas, sociales que necesitamos dar y alcanzar ese horizonte con justicia social y justicia de género. La actividad fue el cierre de un proceso de 4 meses de formación en diferentes parajes y comunidades de los departamentos de Goya y Lavalle en Corrientes, donde más de 60 mujeres y disidencias rurales y comunitarias recibieron su certificado como promotoras para la igualdad de género, prevención y erradicación de violencias. La escuela IRU Libres e Iguales viene articulando con organizaciones sociales, municipios e instituciones. El INTA, por medio de su plataforma de géneros, infancias y adolescencias, viene acompañando todo el proceso de formación. Su coordinadora nacional, Daniela Bustos, nos comentó. La verdad que estoy muy emocionada, muy conmovida por toda esta actividad. Realmente, la Escuela de Popular de Formación de Género y Diversidad es una iniciativa y es un proyecto que se hizo realidad, muy innovador también en la zona rural. Y la plataforma, por supuesto, está comprometida en todas estas iniciativas de estos compañeros, compañeras y compañeres que buscan formarse, buscan mirar las realidades de otra manera, reflexionar, debatir y bueno, y aportar a este cambio, a esta transformación que necesitamos tanto todas y todos. Muchas gracias. Las y les participantes coincidieron que esto no es un cierre, sino un inicio que les permitirá ir pensando y construyendo estrategias de cambio por una vida libre de violencias por motivo de género, informó para Farco FM La Chicharra 88.7. Muy bien, Nagrita, ahí pasaba una linda experiencia para comentar y seguramente se estará replicando en diferentes partes del país a través del Ministerio de las Mujeres, Diversidad y Géneros. En este caso, la provincia de Corrientes y con el protagonismo de las organizaciones bien relacionadas al ámbito rural también. Así es. Bueno, súper interesante, digamos, uh-huh, esta política pública que nace también de esta convivencia, connivencia en todo caso, de las organizaciones sociales. Compañero, sí, nos queda una info más que está muy buena, que también la difundamos. Sí. Y y después quiero relajarme, quiero entrar en un plano de música, hablar con la gente de La Pata de la Tuerta. Con Rina también hay que hablar. Ay, cierto, Rina. No se olvide, ¿no? No Rina, se relaje, no se Rina, relaje Rina todavía. Y el proyecto. Uy, estamos bueno, así. Bueno, vamos rápido. Vamos al audio. Entonces, ¿te parece? En este caso, de la mano del amigo Pope Jorge Solari, ajá, de INCUPO, el Instituto de Cultura Popular, también otro reporte para el informativo Farco. En este caso nos va a contar Pope sobre las capacitaciones que realizan familias campesinas en producción agroecológica y de la mano también de lo que es la Secretaría de Agricultura Familia. Compis, una cosa. Sí. ¿No vamos a decir nada de la defensa de los Fomeca nosotros? Y tenemos, ¿viste? Para decir, sí, tenemos sí, un sí. montón de cosas. Eso deberíamos hacerlo en otro programa, me mm-hmm. parece. Pero vamos a hablar de comunicación. Hay que defender los proyectos del Fomeca, ¿no? Y que nada, que la red de radios rurales ya empezó también a salir y alertar sobre esta preocupación de la vigencia de la ley 27.432. Bueno, negra, vamos a escuchar a Pope Solari de Incupo y ya le tengo que meter pata porque nos quedan más temas a tratar y a compartir. 8 organizaciones de pequeños productores que agrupan a unas 100 familias de la zona de Villocampo y Tacuarendí se capacitan para fortalecer su producción de granja de forma natural, sin la utilización de agroquímicos, asegurando la obtención de alimentos saludables para el consumo familiar y la venta en el mercado local. Las capacitaciones comenzaron a mediados de año con el apoyo de Incupo y de la Secretaría de Agricultura Familiar. La diversificación productiva y el cuidado del suelo, pilares de la producción agroecológica, fueron los primeros temas trabajados, como lo explica Nino Pérez, técnico de Incupo. La importancia del manejo del suelo es fundamental, de abonar como de estiércol de vaca, de caballo, de gallina. También vimos un análisis de micronutrientes en el suelo. Pudimos comprobar que en suelos donde tenía incorporado hacía un año materia orgánica y estaba cubierto con pasto y nos mostró que había microorganismos. Entonces eso demuestra la importancia de cómo tenemos que ir incorporando materia orgánica al suelo y ir cubriendo con pasto, con hoja, con lo que tengamos en el predio. Los temas relacionados a la sanidad animal y la preparación de alimentos balanceados estuvieron a cargo del ingeniero Rubén Mondino de la Secretaría de Agricultura Familiar. Tanto en la alimentación animal como en la prevención y control de insectos se recurre a productos locales y preparados caseros, respetando los ciclos de la naturaleza. De preparados naturales hicimos 2 insecticidas. Uno es con 200 gramos de ají picante, 200 gramos de jengibre, 2 cabezas de ajo. Que eso, además de poder usarlo como preventivo, también sirve como curativo para pulgón, para mosca blanca, para oruga, en este caso del maíz. Y quedó pendiente para la próxima capacitación seguir fortaleciendo todo lo que es suelo. Entonces en la próxima vamos a hacer bokashi, que es una forma de incorporación de nutrientes y microorganismos al suelo. Y vamos a hacer también un supermagro, que es un fertilizante foliar, como para fortalecer todos los productivos que están haciendo la familia. Para el informativo Farco, reportó Jorge Solari, Instituto de Cultura Popular. Visita nuestra agencia de noticias, agencia.farco.org.ar. Ciudad Campo, la realidad del campo, sin olvidar que somos ciudad. Las lunas que se van y nosotros esperando que despierte el corazón que parece estar quebrado. Todo el tiempo que pasó no me aleja de tu lado. Enamorando, hay algo que sigue vivo, nos renueva la ilusión y en el último suspiro, el momento ya llegó con los dientes apretados. Thank you. Yo siempre canto negra, ay celeste, regálame un gol, ¿sí? Hablando de Belgrano de Córdoba que está ahí. Ay, ay. A los ponchas. Ay. Sí. Bueno, pero bueno, negrita, la tenemos de vuelta acá y siempre es un gusto. Se tomó unas vacaciones largas y extensas, digamos. Sí, a veces nosotros nos olvidamos. No de ella, no, sino de incluirle a la producción de algún programa y eso. Sí, pero, sí, sí. Pero por lo general está en nuestros corazones. Siempre. No diga por lo general, está en nuestros corazones. Ahí está nuestra amiga. Reina Rivadeneira, bienvenida a Ciudad Campo, voces que nacen de la tierra. Buenas noches, ¿cómo están? Muy bien, acá estamos. Intentando hacer un programa de radio, ¿te das cuenta? Sí, vos sabés que te escucho cortado. ¿Ahora me escuchas bien? Sí. Te estaba cortando recién, ahora te estoy escuchando bien. Dale. Menos mal que no escuchaste nada de lo que dijimos previamente. Ah, bueno. Voy a escuchar la grabación después. Ay, ahí estamos. Bueno, editamos todo, cortamos, corta acá, corta allá. Bueno, Lina, nada, estábamos deseosos de volver a escucharte y estamos en un programa en donde hablamos de políticas públicas, en donde y esas políticas públicas que hacen bien y contribuyen, ¿no? Y en este caso también pensábamos posible conversar sobre el programa Producir, ese programa dirigido a proyectos productivos en el país, para organizaciones comunitarias, en donde participan mujeres y LGBTIQ+, que están atravesadas por situaciones de violencia de género. Sí, es un programa del Ministerio de Mujeres, de Género y de Diversidad, ¿no es cierto? Uh-huh. Y es para ese grupo que atraviesa o está atravesó y bueno, está limitado. Entonces, uno de los problemas que siempre tienen las organizaciones es esa independencia económica, y más el sector este de mujeres y los del colectivo LGBTIQ+. Entonces, sale este programa y que es para fortalecer esa parte productiva. ¿Qué tiende? ¿A fortalecer o crear algún proyecto? Así ¿de es. Quiénes? De organizaciones, ¿sí? Entonces, que está bueno porque se han presentado más de 200 organizaciones con varios proyectos. No es que una organización tiene un solo proyecto, pueden ser varias dependiendo, viste, la cantidad de personas que estén dentro de esa organización. ¿Y qué hace por un lado? Por un lado es un aporte económico y es un asesoramiento técnico. Uh-huh. A las organizaciones que ya tienen una estructura social de contención y de trabajo en ese lugar, en ese territorio. Entonces, es importante para que se pueda dar una continuidad y no que sea que se caiga en el tiempo, ¿no? Porque si por ahí los proyectos van hacia el individuo, le cuesta sostenerlo. Entonces, estar dentro de una organización comunitaria ya tiene más una contención y una continuidad porque ya tiene una estructura social que se arma y que se contiene y que puede avanzar, retroceder, tropezar y seguir avanzando, ¿no es cierto?, caminando. Gracias. Entonces, por ese lado como que es interesante recalcarlo. Y después, bueno, las organizaciones a las que está abocada son de múltiples, ¿no? Comunidades indígenas, cooperativas, asociaciones civiles, organizaciones, todo tipo de organización comunitaria que atraviese, ¿no?, la violencia de género, y que tengan o no personalidad jurídica. Entonces también eso está bueno porque por ahí hay muchas organizaciones que no tienen porque son pequeñas o porque están transitando ese proceso, entonces también se los acompaña desde el ministerio y se las contempla también para que puedan participar del proyecto. ¿Qué más contarte? De las 200 organizaciones que se presentaron, por ejemplo, en todo el país, hay algunas que están en Jujuy con la comunidad Colla de Mujeres, en donde los proyectos son para que la gente pueda adquirir más llama y trabajar, ¿sí? Y hacer alambrados, porque por ahí tenés campos muy abiertos, entonces es muy lejos, tener que ir a buscar los animales, entonces como para poder tenerlos más cerrados y dividirlos, bueno, como ha sido interesante. Después, otro de los proyectos que estaba viendo que salieron aprobados es Preskel, en donde también va a ser invernadero para producir verdura y también tener mejoras, comprar esquiladores para las ovejas. Y te estoy diciendo así variadito para que veas, ¿no? Sí, porque son 200 organizaciones. Bien, es para la parte rural, pero también en Buenos Aires han salido proyectos en organizaciones que son, por ejemplo, para textiles o para estilistas, para peluquerías y esas cosas. Entonces, como que es un rubro. Hasta ha salido una bloquera de mujeres. No, así que no, tiene de todo un poco, ¿no? Y bueno, ¿cuánto es más o menos el aporte económico? Exactamente, ¿de cuánto estamos hablando? Se está dando, bueno, dice que de 70 veces el salario mínimo vital y móvil, más o menos 1,5 millones de pesos. Claro, sí, es sumamente importante porque puede llegar a contribuir a la compra de maquinaria, de insumos, que marquen una diferencia para el productor. Sí, para la organización es importante porque vos, cuando se arma, ¿no? Ahí, armar el proyecto, ir viendo, entonces también te ayuda en la organización en la que vos perteneces, pero también te ayuda el Ministerio de Mujeres, donde te ayuda cómo llenar el proyecto, cómo formularlo, cuáles son las preguntas, qué es lo que tenés que ver para que tenga sustento y también para poder adquirir, ¿no? ¿Qué parte puede aportar la organización, qué parte aportan el lugar en donde uno está y ellos también, el apoyo técnico para poder escribir, comprar, adquirir las maquinarias y el asesoramiento, porque por ahí la capacitación es interesante porque uno quiere hacer, sabe, tiene una idea, pero a veces necesita un asesoramiento o una capacitación para poder concretar, ¿no? Para que no se caiga y no empiece con un tropezón, sería. Re interesante. Yo, vos sabés que no escuché, me tuve que meter a páginas que por lo general sigo, y me enteré así de la existencia de este programa, ¿no? Que es tan importante. Digo que para poder enterarme de este proyecto, tuve que indagar, o sea, no es que está en fácil, que los medios de comunicación lo reproducen así de fácil, ¿no? Y es un proyecto sumamente necesario para las productoras, y productores de este país, esos pequeños productores que necesitan esa ayuda. No encontré esa información más que metiéndome a la página del ministerio y demás, y incluso también no conozco casos que hayan sido de acá locales, pero creo que es una buena posibilidad de comunicar, de visibilizar estas políticas públicas necesarias, que entiendo posiblemente haya una segunda parte, porque las inscripciones terminaron en junio de este año. Ahí nomás se cerró todo. Sí, empezó, a ver, creo que en abril, fines de abril, y en junio, el 11 de junio se cerró. Es en la primera etapa, en donde también como que hubo un relevamiento para ver las cantidades de organizaciones que están, y capaz que también no se publicó mucho porque fue como muy dirigida a las organizaciones, y también teniendo en cuenta que la prensa no hizo de mucha difusión para poder enterarse, empaparse del tema y ver cómo era, para ver si uno podía llegar a participar de eso. Y otra de las cosas que por ahí, cuando uno está en el día a día, se ve y dice, pero si yo tengo una asignación universal, no voy a poder participar. Sí, porque muchas veces por ahí la gente dice, no, pero vos ya tenés un programa, ya estás dentro, ¿no? Y sí, estas se complementan con las asignaciones, con el otro programa que es acompañar. Entonces eso también es interesante porque no necesita de que uno, al adquirir o poder tener un programa de trabajo o de asignación o de acompañamiento por violencia, no pueda llegar a adquirir o a participar de este otro proyecto también. Entonces eso también está bueno saberlo, porque es como un complemento para que uno pueda lograr realmente la independencia económica. Bueno, muy interesante, la verdad. Sí. Es para apuntar ahí. Hoy hemos repasado diferentes herramientas del propio Estado, pero En algunos casos es más un pedido y una demanda de las propias organizaciones, y en otros casos es el Estado que tiene que acercarse, y seguramente, como decíamos, es el puntapié. Vamos a ver qué pasa el año siguiente, y vamos a ver también qué sucederá con estos 200 proyectos que seguramente van a tener una experiencia, y vamos a ver también los resultados al tener maquinaria o al tener algunas otras herramientas que empiezan a facilitar la vida en el campo también. Sí, sí, proyectos capaz que sean más, porque son 200 organizaciones que participaron. Proyectos pueden ser más porque a lo mejor hay organizaciones que tienen varias ramas. Claro. ¿Sí? Claro. Entonces, sí, ir viendo, ¿no? A medida que van dando resultados, contando las experiencias de cómo se va avanzando y manejando cada proyecto, ya vamos a poder tener difusión. Pero sí, hasta en eso también no sabemos, los proyectos que salen aprobados, hay uno por acá, otro por el otro, pero no te dicen todos los proyectos que hay, como que no tiene difusión. Entonces va a tener que estar la organización diciendo acá hay una como que el revés, ¿viste? Sí, tal cual. Bueno, muchísimas gracias, Rina, por estar en el programa nuevamente, sí, después de tanto tiempo. Muchas gracias. Y sin las manos en la tierra esta vez. No, esta vez no. Esta vez estuvo en las manos en el programa, el programa Producir. Muchísimas gracias, Rina. Bueno, un abrazo, que anden bien, y bueno, estamos en contacto. Bueno, gracias. Ciudad Campo, historias, saberes y sabores. Viene de provincias a la capital, y aunque desde pueblo tampoco le va mal, en la discoteca le dejan entrar, no monta jaleo para no cobrar. Hay muchas chinitas de todos los colores, es como en el campo cuando salen todas las flores. Como hay tanta gente, va disimulado, si tiene dinero va por cualquier lado. No tiene vergüenza de ser provinciano, con tanto moderno y tanto marciano. De provincias a la capital, y aunque soy de pueblo tampoco me va mal. Me sumo en el bote y voy para el otro lado, no sé si son ellos o yo que estoy colgado. Siento que me tiro todo controlado, y la billetera la me la han robado. Lo encaran los buscas con las estampitas, el cuento del tío y se quedan con la guita. No tiene vergüenza de ser provinciano, con tanto moderno y tanto marciano. Lejos de su gente y de su familia, se pone contento cuando viene algún paisano. La pata de la torta tiene la intensidad que tengo yo. Sí. Por eso la invitación está en Ciudad Campo, y empezamos justamente con el tema el provinciano. Yo me siento muy identificado en esto, ¿sí? Muy bien. Bienvenido, Pablito. ¿Cómo estás? Hola, bien, ¿cómo están? Acá estamos en Ciudad Campo, voces que nacen de la tierra, y ustedes nacieron de la tierra, aunque un poquito... así es, con el provinciano también. Qué bueno. Sí, sí, linda canción, linda canción. 20 años, que no sé si no son nada, si es poco, si es mucho, como dice la canción, como digo yo, como parece. Y depende. Pero sí, 20 años. Y depende, porque viste que algunos 20 años pueden pasar volando y decir, ay, 20 años, y otro que parecieran que fueran 5 minutos bajo el agua. Así es. Pero en este caso, bueno, disfrutar de hacer lo que te gusta, creo que no tiene sí, precio. Y hablando de tiempo, Pablito Giordano, que nosotros te decimos, ¿sí?, Pablito, y en este caso... bueno, damos ahí la bienvenida y compartimos la entrevista con esta banda amiga, La Pata de la Tuerta. Decimos así porque, bueno, en la ronda ya son conocidos, somos amigos, pero en este programa Ciudad Campo va saliendo para diferentes partes del país y quería ahí como un pequeño pantallazo de qué es La Pata de la Tuerta y quiénes son ustedes. Ramiro querido, gracias por la onda siempre ahí. Bueno, La Pata de la Tuerta, yo ya con 20 años no digo más que, ya no decimos más que es una banda, ya es como una plataforma, ¿viste? Una cosa, ya una nave nodriza. inclusive hicimos un tema a la banda, ¿viste? Porque ya nos supera inclusivemente como banda. Mm. En 20 años de movida pasamos por muchas cosas. Cambiamos los estilos, empezamos a hacer 5, después fuimos 10, después fuimos 15, ahora somos 10 de nuevo. Empezamos tocando rock bastante pesado, con letras bastante pesadas. Después pasamos a la cumbia, mucha percu, muchos brases. Tocamos ahí un poquito de cuarteto, rock, punk, todo con los tintes de la banda, por supuesto. Y bueno, nada, tuvimos la suerte de viajar, Chile, Bolivia, Uruguay, México, compartimos escenarios en México, en grandes festivales, tuvimos un mes dando vueltas ahí, por muchas provincias de Argentina. En 20 años hemos viajado realmente mucho, hemos grabado 6 discos, tenemos... dos DVD filmados en vivo, videoclips, tenemos un estudio acá en cerquita de Córdoba capital, en Agua de Oro, donde, bueno, estos últimos tiempos, digamos, pasamos las horas acá en el estudio, ya que no podíamos tocar también y estaba todo así tan loco, fuimos maqueteando temas. Tenemos la suerte de tener este estudio y bueno, acá estamos. El viernes, después de casi 2 años, volvemos a tocar. Estamos chochazos. Me imagino, y no solo ustedes, sino el público. Sí, había quedado medio huérfano. El público bailonguero ahí. Y bueno, ¿y dónde van a tocar? Vamos a tocar en un lugar más o menos nuevo en Córdoba, que se llama Pez Volcán. Antes había otro lugar ahí donde hemos ido a tocar también, se llamaba El Vecindario, está sobre la cañada. Es un lugar, Pez Volcán, es un lugar muy lindo, hay una gente amiga, donde hacen una propuesta nueva para Córdoba, aunque hace muchos años se hacía una propuesta en donde todas las noches hay una banda, de lunes a lunes. ¡Qué lindo! Así que todas las noches vas y escuchas una banda. Qué bueno. Que es algo que se había perdido un poco, digamos, en la ciudad. Y le está yendo muy bien a los chicos, un bar muy lindo. Y bueno, elegimos ese lugar para tocar porque también, queríamos arrancar con una fecha sin mucha producción, digamos, ni mucha, sino una fecha más bien tranqui, como para, no digo tranqui por, digamos, tranqui nivel producción nuestra, no vamos a hacer nada, vamos directamente, tocamos, ahí está todo armadito, vamos a disfrutar de la vuelta como estamos disfrutando como estamos disfrutando de los ensayos hace 2 meses, parece que recién empezáramos a tocar así. Qué las hermoso. Ganas que tenemos de ensayar, todo el mundo llega media hora antes, sale increíble, nunca he visto antes, en 18 años. Lo que hace la pandemia, ¿eh? No, es impresionante. Es impresionante, están todos nerviosos como si fuera la primera qué vez. Qué lindo. Che, Pablito, y una pregunta. ¿Cómo fue compartir escenario con Manu Chao, con Café Tacuba, ahí en esos viajes que hicieron? La verdad que nosotros, nombraste a dos bandas que antes de tener la banda que tenemos nosotros ya los conocían, pero imagínate, tantos años lo he escuchado. Bueno, con cada uno se vive una experiencia particular. A veces está bueno tocar por la infraestructura del lugar donde estás tocando, por la cantidad de gente que hay. Otras está buena por, bueno, en el caso de Manu Chao, algo ya sabido por la energía que tiene el loco y la humildad y compartir cosas y cantar canciones ahí. Con cada uno tuvimos como una experiencia particular, pero sí, sumado a todo, y tantas bandas, tantos festivales que hemos ido a tocar, muchas bandas desconocidas también, por supuesto, pero también grandes y todos personajes, realmente el mundo está lleno de gente copada. Uh-huh. Sí. Y la verdad, también. Qué bueno. Por supuesto que está lleno de gente no muy copada. También, de la otra. Siempre, eso está claro. Sí. La gente ya lo que vemos no. Todos los días. Solo, sí. Claro. Solo reafirmo la otra parte porque por ahí se pierde, ¿no? ¿Y están trabajando nuevo material? ¿Todo empezaron a trabajar un nuevo material? Sí, básicamente nosotros estábamos presentando el disco nuevo de La Pata cuando vino toda esta pandemia, así que bueno, nos quedamos, ni siquiera presentamos el disco. Disco que se llama Tripa Corazón, que es un EP de 5 temas, que lo presentamos, bueno, el año pasado, lo sacamos el año pasado, lo subimos ahí a todas las plataformas, y bueno, con eso nos quedamos, y ahora en este tiempo estuvimos grabando bastantes temas que tenemos acá, ahora estamos viendo de qué formato vamos a presentar los temas, el tema suelto, como videoclip, o NP, agrupando 6-7 temas. Estamos viendo cuál va a ser el próximo paso, pero los temas ya los tenemos grabados, así que es solo cuestión de organizar cómo los vamos a difundir. Bien, y Pablito, ¿se han consagrado ya como banda independiente? ¿Tienen su propio estudio? ¿Producen sus propios temas? La verdad que 20 años... ya es un montón, pero de la forma que lo hacen es mucho más gratificante y admirable, no solo para otros músicos, sino también como audiencia, como seguidores también. Sí, yo pensaba con todo esto de los 20 años, que también con esta fecha estamos volviendo a hacer notas y volviendo a hablar, de que por un lado siempre tuvimos algunas expectativas que no se dieron, como decir, bueno, vamos a Buenos Aires con un sello, logramos la difusión nacional, que es algo muy difícil para una banda del interior. Hasta dijimos, vayamos, no he vivido Buenos Aires, cosa que no resultó antes de irnos, por supuesto, no resultó ya nada. Sí, ahora no, se han ido de Córdoba Capital, están cada vez más adentro de la sierra. Sí. No los veo por el obelisco, ¿eh? No, imagínate vos, es algo ya lejos. Entonces digo que si bien hubo expectativas o ideales que uno tenía en algún momento que no se dieron, la banda en sí siempre estuvo bien y siempre disfrutó del ensayo y de las tocadas en vivo y de las grabaciones. Y la verdad que nosotros conocimos muchas bandas, tuvimos la oportunidad de conocer a muchas bandas, y la verdad que a veces no van de la mano el disfrutar lo que están haciendo de lo que uno ve. O sea, me refiero a que hay bandas muy famosas que venden millones de likes y le llevan muy mal y le pasan muy mal juntos. Y eso realmente también es algo que pasa y no se ve, y es algo que en la banda no nos pasó nunca. Entonces, en eso pienso que está el tesoro de la banda, de siempre, en cualquier situación, haber estado bien, digamos, entre nosotros, siendo 10 músicos, es algo que, si voy a valorar algo, es lo que más valoro. Porque mañana tenemos ensayo y tenemos ganas de ensayar y estamos todos ansiosos y vamos a venir, vamos a ensayar como antes, 3-4 horas, vamos a tocar 1000 temas. Después de 20 años, mantener eso en una banda es enorme. Está bueno. Sí, es un tesoro hermoso y maravilloso de poder estar unidos así, ¿no? ¿Cómo está integrado? ¿Quiénes son estos 10 aparatos que están detrás de la pata de la tuerta? Bueno, tenemos un set de percusión, de batería, congas y timbaletas, 2 guitarras muy, muy distorsionadas, cada vez más, porque ya los últimos temas que estamos haciendo nuevos, hemos abandonado un poco la cumbia, hemos vuelto a una especie de medio punk rock, lindo, se ha puesto rockera la banda. Qué bueno. Otra vez, va y viene, ¿no? Va y viene. 2 guitarras muy distorsionadas. Yo, que antes tocaba el teclado, ahora agregué, digamos, el acordeón al show, en escenario, así que toco bastante temas del acordeón. Y la fila de caños, que tenemos trombón y trompeta como era en un principio, y fuimos agregando la trompeta, yo 31 estudiantes, ahora volvimos a como era en un principio con los caños, con trompeta y trombón, así, dúo. Sí, los músicos genios que están atrás de todos esos aparatos. Yo decía aparato por los músicos, pero bueno. Sí, yo pensaba que quería saber sobre los instrumentos. Está bien, está bien. No te hiciste cargo, se mantiene ahí la dignidad. Sí, está obviamente. Yo me hago cargo de lo de aparato. Está bien, está bien. Así que bueno, así que ahí está el Tevi, Poroto, bien. Colonia Carolla, el Mati de Córdoba, Chema de Pamplona, que ahora está viviendo hace mucho en Córdoba, todavía tiene acento cordobés mezclado con español. Pablito Arias, el Mati, que estuvo sacando un disco solista, Mati Acosta, hace un par de meses estuvo sacando un disco, un EP de 6 temas, que está hermoso, búsquenlo, ahí está, ya subió toda la plataforma, Mati Acosta, un discazo se mandó el flaco Mati. Sí, y eso también para destacar, Pablito, que cada músico tiene otros proyectos personales, grupales, pero no han dejado nunca la banda, digamos. Otro. Ese es otro de los integrantes. Ese espero que no sea el cantante. No, por los perritos que... Estamos acá en la sierra y están un poco... No sé si luna no es luna llena, pero bueno, están todos como lobos. Imagínate. No sé, luna muerta por ahí también es perro. El programa se llama Ciudad Campo, así que tiene cabida el perro. Ah, sí, no lo van a censurar, claro, el perro. No. Sí, lo conozco el programa. Y bueno, está la Gaby Quiroga tocando el trombón y cantando algunas canciones, que es la presencia femenina en la banda, que tanto nos hace falta. Así que bueno, la Gaby ahí, que es un amor. Ella está también tocando en agrupaciones, ahí en grandes agrupaciones, donde ha hecho carnavales en Alberdi. Somos ese grupo que volvimos un poco a renacer con todo lo que nos pasó. También a comienzos de año, donde uno de los integrantes de la banda, Pat, se nos fue de este mundo, de esta vida terrenal, y fue un bajón para la banda. Estuvimos bastante bajoneados y sin hacer nada, y ahora sentimos como que hay un renacer en los temas. Estamos agregando un rock un poco más duro, a la vez canciones más blandas con soportes de música electrónica. Hemos cambiado la vestimenta, hemos cambiado la instrumentación, así que bueno, nos sentimos renovados, andamos así. Bien, bien, bien. Bueno, Pablito, mientras va sonando de fondo la marchita característica de la pata de la tuerta. Y también característica del programa de Generadas en el Aire, en el episodio de la marchita suena la pata de la tuerta desde hace 2 años. ¿Ah, sí? Sí, sí. Mira usted. Sí, es la cortina... la cortina nuestra. Ahí está, para la gente que no conoce, la subimos un cachito, la compartimos, y mientras Pablo anda pensando qué tema del nuevo disco podemos compartir con la audiencia para ya ir despidiéndonos de este programa. Mientras, dale, va, dale. Va la marchita un ratito. Dale, dale. Bueno, parece todo muy tranquilito, pero cuando suena esto se arma alto quilombo. Un alto lío, mirá, tremendo. Tranquilito. Sí, porque esa grabación éramos como 60, 70 músiques tocando, entonces había una calma como de banda sinfónica, así, no estábamos saltando de controlado. Ah, yo quisiera saber quién fue el que gritó, ¡vamos, cu! Viste que hay como un grito, hay uno, que, sí. Que hay uno que gritó así y le meten fuerza y entran con todo, ¿no? La verdad, un bandón ustedes. Sí. Bueno, sí, gracias, la verdad que estamos contentos con la pata y ahora con la vuelta de la pata. Bueno. Estuvimos dando vueltas así con grupos solistas, como decís vos, mi hermano también, Tevi Giordano ahí, estuvo sacando temas por separado, 5 o 6 discos, como con su carrera solista, digamos, uh-huh. Cantando y tocando la viola con una banda. Así que nada, bien. Estamos así. Recordamos, y, sí. Decime. No, recordanos la invitación para este viernes. Y el tema. Y el tema musical para despedirnos. Dale, bueno, este viernes entonces, a las 21 horas en Pez Volcán, las entradas se pueden sacar ahí en alpogo.com, creo que están a 500 pesos, y bueno, vamos a volver a tocar, vamos a tocar alta lista, vamos a tocar 20 tantos temas, desde tempranito ahí, 22 horas estaremos tocando, puntuales. Así, disfrutando también de este nuevo horario. Está bueno. La banda cuando toca temprano, uh-huh. Está más entera que a las 3 de la mañana como era antes. Y bueno, un tema para presentar sería más o menos el corte del nuevo disco. Se llama Tripa Corazón el disco, y el tema se llama Así con Vos. Bien. Que es un tema que una vez firmó el programa ahí de Pablo Ramos, sus versiones, y estábamos presentando un disco instrumental que es Patético, que fue el disco anterior, y nos dice, bueno, está bien, a ver con qué ahora van a salir de raro, como que siempre salíamos con una situación rara en cada disco, y ahora a ver con qué van a salir raro, y le digo, bueno, no, que no te parezca raro que arrancamos con un reggaetón, y así fue. ¿Mira? Arrancamos con un reggaetón que compusimos, que nos gustó mucho. Le invitamos a la Negra Marta a cantar, que hacía rato que no compartíamos con ella algo en el estudio. Y bueno, salió un tema hermoso y terminó siendo el primer tema del disco. Así con Vos. Bien, bien. Me encanta. Bueno, Pablito, ahí estaremos, bueno, presentes, y la verdad una alegría para todos y todas. Bueno, gracias Rami, gracias Matilde, que anden bien. Gracias siempre por la onda y siempre gracias por la música que ponen, por los programas, realmente y ahí estaremos seguramente presentes en estos 20 años de la pata. Bueno, ahí estaremos con gusto entregándolo todo, así es. Y vamos con este tema de despedida. Sí, nos despedimos. Y bueno, lo sumamos ahí a Pablito a la despedida de este programa y nos volvemos a encontrar la semana que viene. Pablo Giordano, fundador de La Pata de la Tuerta, pasó por Ciudad Campo, voces que nacen de la tierra. Chau, chau. Dame la pista.